Continuar. Okay, continuar. Muy bien. Salen, pues hola, ¿qué tal? Hola, hola, Heather. Aquí. Va, pues para arrancar, ¿quieres decirnos tu nombre y en dónde te encuentras? Claro que sí, soy Luis, bueno, Luis Durán. Mi nombre completo es Luis Fernando Durán Martínez, pero bueno, pues digamos que me dicen Luis Durán. Ok. Y estoy en la Ciudad de México. Va, muy Aquí bien. es en donde vivo. Ok. Y la primera pregunta principal es, ¿quién eres? ¿Quién eres como ser humano, como persona? Y eso puede hacer referencia a tus valores, tus pasiones, cualquier aspecto de ti que quieras. Ok. Déjame tomar aire. ¿Quién soy? Bueno, podría decir que, y eso lo diría hoy, ahorita, mañana, quién sabe, pero hoy creo que soy alguien que va integrando diferentes personajes, diferentes vivencias, máscaras, experiencias, todas mías, por supuesto. Que se han ido amoldando, ¿no? A lo que me va pasando, ¿no? A mis deseos, a mis miedos, frustraciones, dolores, iluminaciones, por ahí también, todo, ¿no? Digamos un conglomerado y un poco algo que me he ido dando cuenta en dos vocaciones que tengo es que he intentado integrar todo eso, ¿no? Más o menos, ¿no? Aunque a veces emerja más una que otra, pero más o menos una cierta integración, ¿no? Que me dio una estructura, ¿no? Y pues quizá algo de identidad también que va cambiando, por supuesto, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Soy psicólogo. Desde niño yo quería ser zoólogo o veterinario, biólogo, algo así, pero me encontré con la psicología y me gustó y creí que ese era un gran lugar para poder sanar muchas cosas, para quizá, bueno, como eso no lo sabía yo en ese entonces, pero después encontré, pues, para sanar algo del yo, ¿no? Dije, no, no estaba seguro si quería ser terapeuta, pero entré curiosamente a psicología porque más bien quería ser facilitador. Quería ser facilitador grupal y de alguna manera sanar varias experiencias difíciles que tuve en la educación que viví, ¿no? Sobre todo en la formación escolar. Más adelante, bueno, más o menos al mismo tiempo descubrí el teatro que me cambió la vida. Y bueno, también hubo un momento en el que yo quería ser actor. De hecho, quería ser más actor que psicólogo, pero por cuestiones de la vida, de mis papás, de un montón de cosas, a la mera hora decidí ser psicólogo, pero nunca dejé de hacer teatro. La verdad me la pasaba más en el teatro que en la facultad a veces. Y dije, bueno, pues así es, ¿no? Esto me está llamando mucho. Finalmente, todavía terminé la carrera de psicología siempre en talleres de teatro, siempre en grupos amateurs, digamos, más como aficionado. Incluso por ahí algunos programas de televisión y cosas así que me fui encontrando. Y ya después era mucho y yo decía, quiero más, no quiero dejar de jugar, ¿no? Me encantaba jugar, hasta la fecha me gusta jugar mucho. Y dije, es un gran lugar para jugar con estructura y con reglas. Y bueno, ya después estudié la carrera de actuación, soy actor, estudié la carrera completa y eso, el teatro de la actuación y también algunos trabajos como psicólogo me llevaron al universo de la Gestalt. Entonces ya me convertí en terapeuta Gestalt, estudié en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, de ahí egresé y hoy me dedico a la psicoterapia, me dedico a la actuación y me dedico a facilitar grupos. Me gusta mucho el trabajo grupal y en eso ando. Digamos que eso podría decir que soy ahorita o parte de lo que soy. Sí, y eso es como una trayectoria, ¿no? Pero, ¿qué dirías que sería para ti un valor principal en tu Sí. vida o sobre qué eje te orientes? Claro, fíjate que algo que tiene mucho que ver conmigo es la naturaleza y el amor a los animales. Es algo que descubrí desde muy pequeño. Noté que era una especie de oasis, ajuste creativo, espacio potencial para la imaginación, para el juego, para identificación. Ya después lo entendí como proyección, pero en ese entonces era simplemente un juego. Y me gustaba mucho explorar ese mundo, ¿no? Un mundo de la fantasía, de la lectura. Me gusta mucho la historia, me gusta mucho la historia, principalmente el arte y la historia medieval y renacentista. Desde niño también sentí una inclinación muy fuerte por las artes. Las artes son muy importantes para mí, no puedo vivir sin música, por ejemplo. Es parte de mi vida, en mi trabajo también la utilizo mucho. La naturaleza, por supuesto, también, ¿no? El amor a la naturaleza. Y ahí ese amor a la naturaleza y con los animales, o mi relación con animales, siempre tuve mascotas desde niño y fueron muy importantes para mí, ¿no? Para mí son mi familia, ¿no? Mis perros, mis gatos, tengo dos gatos, ¿no? Vivo con mi novia, tenemos dos gatos, una perrita que es como comodín de toda la familia y otra perrita que hace un par de años falleció y que fue muy importante en mi vida, que ella cambió mi vida totalmente. Eso también me ha forjado, o eso también de alguna manera me ha hecho ser quien soy hoy, ¿no? Ese interés por los animales, por la naturaleza, y que está conectado a la manera en que vivo mi espiritualidad o mi crecimiento, quiero imaginar, ¿no?, que así es, mi crecimiento espiritual a través de los animales, ¿no? Por ahí me encontré, yo no lo sabía, pero cuando me encontré con lecturas y con videos, información acerca de animales totémicos, animales espirituales y todo eso, dije, creo que esto ya lo sabía, pero no sabía que se llamaba así, ya me había pasado, lo tenía aquí, ¿no? Y de repente lo descubro, también en un viaje a Canadá vi los tótems y dije, ah, era esto lo que estaba ahí, que no podía ponerle nombre, y ahora lo empiezo a aterrizar, ¿no? Al grado de que eso forma parte de mi vida y de mi trabajo hasta el día de hoy, y que he ido maridando también con el teatro, ¿no?, con las artes en particular. Entonces todo eso junto un poco forma parte de mi historia, de integrar como esas pasiones que alguna vez anduvieron sueltas, donde yo me sentí que no era ni de aquí ni de allá, como que cuando estaba en actuación era el psicólogo y cuando estaba en el instituto, pues el actor que quiere ser también, de los 1,000 actores que quieren ser terapeutas gestalt también. Entonces no terminaba de hallarme en algún lugar en específico. Y creo que ahí fue donde la terapia gestal más o menos, ¿no?, fue integrando todo eso, diferentes partes en mi ser, y que hoy tiene un significado muy grande y con lo cual me siento súper agradecido. Uh-huh. Y regresando un poquito más a tu historia, o tu historia de vida, no necesariamente tan lejano, ¿qué dirías tú que ha sido un evento o una experiencia en particular que te ha marcado de alguna manera? Claro. Ha habido varias. Yo diría que son como diferentes momentos, ni siquiera como momentos en particular, sino como etapas. Uh-huh. La primera que yo creo que me marcó fue mi experiencia como fracaso escolar. Bueno, así lo creía yo en ese entonces. Pues cada año era una escuela nueva, o me corrían, o ya no me daban inscripción, y nunca me sentí como del todo ajustado a ese sistema. Me costaba mucho trabajo. Sí, me tocó vivir todavía casi torturas medievales de maestros en los años 80, donde me encerraban en un locker durante todo el descanso, un locker chiquito, así como de aquí a aquí. Y digo, en ese momento quizá no lo dimensioné, por momentos sí fue algo horrible, y por momentos fue también un laboratorio, lo tuve que convertir en un taller, ¿no?, como un ajuste creativo para la imaginación. Creo que ahí empezó esta idea de ser actor. De repente yo decía, pues estoy aquí encerrado, pues me imagino que soy el conde de Montecristo queriendo escapar, ¿no? O Robin Hood en el calabozo. O siempre traía animalitos de juguete o incluso insectos. Los metía a mis bolsas, mis bolsillos, y con ellos jugaba pues adentro de algún cuarto de donde ponían todas las cosas de limpieza en la escuela, y ahí me encerraban también. Entonces pues ahí jugaba, y la escoba era un personaje y el recogedor era otro, y armaba mi teatro guiñol ahí porque no me quedaba de otra opción en 30 minutos, ¿no? Entonces un poco eso me marcó, así como me marcó el otro lado de la moneda, que fueron los grandes maestros amorosos que me encontré posteriormente. Por algún motivo toda la primaria fue así, la secundaria ya no tanto. Pero justamente entre secundaria y prepa me encontré maestros de teatro que yo podría decir que, aunque no eran ni rogerianos, ni gestalt, ni nada, tenían toda la actitud, ¿no? Y un castigo de un maestro fue principalmente el mejor regalo que me pudo haber dado un profesor, que fue, a ver, ya estuvo bueno, ¿no? Tú traes algo, te veo así, así, ya deja de estar dando lata, te voy a meter al grupo de teatro de la escuela. Castigado. Fue el mejor regalo. Estás castigado. Y dije, para mí sí era un castigo en ese momento, porque todavía me pasa, aún siendo actor, que siento mucha vergüenza. Todavía el exponerme me causa algo, a veces levantar la mano y decir yo, todavía a veces puede ser un tema. No deja de latirme el corazón fuertemente cada que me enfrento a un público, incluso a un grupo, no dando clases, no deja de estar ahí ese corazoncito así, pum, pum, pum, ¿no? Ahora es diferente, claro, la sensación es más bien una emoción muy grande, una alegría, pero en ese entonces era puro miedo. No quería que nadie me viera, pues yo me sentía muy avergonzado por la historia que tenía de no haber encontrado un lugar, y de pronto me encuentro un lugar donde hay otros locos igual que yo, empezando por el profesor, ¿no? Uh-huh. Entonces eso me hizo sentir pertenencia, un ground, un apoyo muy fuerte para poder enfrentar esa vergüenza, ¿no? Claro. Yo no lo sabía ahora, en este momento pues ya lo dimensiono, lo importante que es un apoyo externo, ¿no? Que no basta con un autoapoyo, respiración, todo eso, o sea, obviamente tiene que haber alguien ahí, ¿no? Una mirada aceptante, que en ese momento fueron compañeros y maestros, que es en donde yo encontré un sentido a mi vida y una salvación de un montón de cosas, sobre todo en la adolescencia, que pues está a la orden del día, mil tentaciones, ¿no? Pues ahí en el teatro, en la práctica de estos grupos, ¿no? Y de amigos que hice ahí, eso transformó mi vida, ¿no? Maestros. Entonces también, de alguna manera, ¿no? Y bueno, obviamente la formación como terapeuta gestal y mi formación como actor, por supuesto, ¿no? Eso transformó mi vida. Y otra cosa que también en algún momento encontré, además de los animales, fue algo que también en donde he podido canalizar, incluso como parte de mi enojo, cuando aparece, es el combate escénico. De repente me encontré con que existía esa práctica, es decir, esgrima, con espadas medievales, con un montón de cosas, ¿no? Así como en Kill Bill, caratazos y todo eso. Ajá. Me gustaron las artes marciales. Y me di cuenta, bueno, ahora me doy cuenta, en ese entonces no lo sabía, pero hoy veo que es muy parecido a la psicoterapia, es como la danza. Es una coreografía, fomenta la awareness, y algo que me encantó, lo primero que me dijo un profesor de esgrima fue, cuídate y cuida a tu compañero. Se me quedó súper grabado. Uh-huh. Después eso lo encuentro en grupos de supervisión, ¿no? Cuídate, cuida a tu paciente, ¿no? Uh-huh. Cuida a tu cliente, cuida a tu grupo, pero cuídate también tú, ¿no? Y lo que se va forjando ahí entre los que están haciendo combate escénico, obviamente estoy a favor de la paz, no me gusta fuera de ahí, pero dentro es maravilloso, es lo que se da entre los dos que están, o el grupo que está combatiendo, llámese con espadas o con lo que sea, es esta especie de coreografía de danza donde hay que tener una técnica, hay que tener un entrenamiento, hay que estar consciente de sí mismo, del espacio, de lo que está ocurriendo, de las condiciones del suelo, de cuidar al otro, de cuidarme yo, de estar atento todo el tiempo en el presente, mirando a los ojos al otro y también con una visión periférica de todo lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, lo que brilla es la coreografía, no yo como actor ni el otro como actor, es todo lo que está pasando. Creo que eso se parece mucho a la psicoterapia y por eso me encantó. Es una agresividad estética. Exactamente. O sea, no es una violencia desbordada, o sea, es, sí, o sea, coreografía y todo lo demás, pero es la estética de la agresión en sí, porque también el golpe es bello, ¿no? Es... Sí, totalmente. Y lo que importa es que estamos contando una historia en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y me gusta porque a diferencia de lo deportivo, no hay quien gana y quien pierde. O sea, lo importante bueno, es la historia. Depende del guión. Pero... También depende del guión, ¿verdad? Porque si eres Otelo... Sí, no se puede no saber cómo va a acabar. Pero... Exactamente, sí. En Romeo y Julieta, pues es un destazadero, ¿no? Sí. Pero justamente. Pero finalmente, como dices, esa agresión estética me gusta mucho. Te la voy a robar para decírselas a mis compañeros allá. Porque bueno. Finalmente es eso. es eso, a través de todos los sentidos, ponerle una intención, ¿no?, a lo que se está diciendo, más allá de uno mismo, ¿no? Lo que trasciende es la historia que se cuenta, ¿no? Un poco como en terapia también, ¿no? Sí, el diálogo. Es, sí, inmediatamente me encantó lo que dices porque va directo a yo, hambre, agresión y los dientes. Sí. Y no es lo mismo, nada más destazar que estar mordiendo con conciencia, ¿no? Exactamente, totalmente. Va. Pues otra pregunta un poco más personal para ti, y algunas personas pues, no tienen gran cosa que decir, pero lo hago de todas maneras, es si quieres decir algo respecto a cómo te experimentas tú dentro de tu género o con tu masculinidad. Claro. Ha sido también toda una historia que va cambiando. De repente me doy cuenta, no sé, por decir un jueves, un miércoles, que trabajé con puras pacientes mujeres. Y llego a mi casa con mi novia y ahora tengo dos gatitos, pero antes tenía dos perritas, ¿no? Entonces, todo un universo femenino desde que era niño. Tengo dos hermanas, soy el mayor. Y yo siempre he estado maravillado por eso, pero no lo tenía consciente. También llegó un momento en el que primero a través de ciertos personajes que me tocó interpretar que eran femeninos, me vi obligado en ese momento a observar de una manera diferente, ¿no? Y de empezar a entenderlo y entenderme y ver como pues también todos los privilegios que tenía, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, salir a la calle, pues sí, a veces, bueno, yo me muevo en bicicleta y sí, antes me encomiendo a todos mis ángeles y animales de poder, ¿no? Antes de salir en la bici, ¿no? Y porque me pueden atropellar, pero es por eso, no por ser hombre. Entonces, sí, y si atropellarte es lo peor que te imaginas que te pueda pasar, exactamente. No eres mujer. Exactamente, totalmente. Uh-huh. Mi novia en bici ha recibido muchos insultos, ¿no? Y mis amigas que andan en bici también, muchas agresiones no verbales por ser mujeres que andan en bicicleta, no por andar en bicicleta. Bueno, sí, muchos ciclistas lo hacen, lo reciben, lo recibimos, pero no por ser mujer, de oye, ¿qué te pasa? No sé qué, ¿no? Uh-huh. Cosa que me asusta, que me enoja y me entristece muchísimo. Y eso me conecta con otras cosas, ¿no? Cada vez que viene una paciente y veo que todas en algún momento vivieron algún tipo de agresión, de violencia, de discriminación, y vaya, eso me hace cuestionarme un montón acerca de cómo soy hombre y cómo me puedo poner ahí con lo mejor de mi ser hombre, si es que puedo hacerlo, para ellas, porque muchas de ellas me buscan por ser hombre. Entonces, eso se me hace muy hermoso y me siento muy honrado por eso, porque me estás buscando por ser un terapeuta, hombre. ¿Cómo podemos juntos reescribir una historia de relación hombre-mujer aquí, tú y yo, ¿no? Me han tocado grupos de puras mujeres, por ejemplo, ¿no? En grupos de teatro o terapéutico o de otras cosas, también me han tocado grupos de puras mujeres. Y en actuación también la mayoría son mujeres. Uh-huh. Entonces, todo eso, sí, por supuesto que me vivo por un lado con mucha responsabilidad de estarme autoobservando, de estarme regulando, de estar aprendiendo todo el tiempo, de escucharlas de verdad y de ir cambiando muchos modelos que aunque de repente yo crea, no, yo soy un aliado, sí, cómo no, ¿no? A ver, de verdad lo estás encarnando, ¿de qué tan congruente soy con todo eso? Entonces, es una responsabilidad, que acepto con mucho gusto, por cierto, y con mucho amor, para tratar de poner lo mejor de mí, ya no diga, no sí como hombre, pero pues como ser humano. Uh-huh. Y también lo que pues, comúnmente se diría como arquetipo o como esencia femenina culturalmente hablando, pues también siempre me he sentido muy conectado con esa parte. Y la honro bastante, ¿no? A veces digo entre broma y broma, y quizá no tan de broma, que pues si tuve una vida anterior, seguro en la vida pasada fui bruja o algo así, ¿no? Que siempre me he sentido muy conectado con todo eso que mucha gente llama, ¿no? Social o culturalmente lo femenino, ¿no? Que hoy también lo pongo en duda y hoy también me gusta ajustarlo, ¿no? Y actualizarlo, ¿no? ¿Por qué tendría que ser necesariamente así? Entonces, más o menos es así, ¿no? Además de que también hubo una figura para mí muy importante que fue mi abuela paterna. Tuve la fortuna de convivir con mis cuatro abuelos, los cuatro me dejaron muchas cosas, pero tuve siempre un apego muy particular con mi abuela, que vivía además en un pueblito, en una casa muy antigua, llena de fantasmas, de historias, de tesoros de la revolución y de un montón de leyendas y pájaros y un montón de cosas. Ella me conectó con una parte muy sensible. Ella pintaba, dibujaba, tocaba el piano. A mí no me tocó ya verla tocar el piano, pero dicen que tocaba el piano y que cantaba. Eso ya no me tocó a mí. Pero sí me tocó lo mejor de su ser y con ella aprendí lo que era ser escuchado, porque pues yo de niño, como te decía, pues viviendo todas esas situaciones, no sentía que tuviera muchos lugares donde ser escuchado de verdad. Y ella también podría haber pasado por la escuela rolleriana fácilmente, en su forma de estar y de que nunca esperó nada diferente de mí, ¿no? Jamás me preguntó cómo vas en la escuela, ni ya te expulsaron otra vez, nada, ¿no? Simplemente llegaba, me escuchaba, jugaba conmigo, cocinaba con ella, le dábamos de comer a los animalitos. Todo ese tipo de cosas las aprendí de ella, ¿no? Digamos que fue mi maestra brujita, ¿no? Mi abuela. Entonces, ahorita la recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y por ejemplo, cada que veo un colibrí, me acuerdo los primos y algunos de mis hermanas, bueno, una de mis hermanas, que es la que me sigue, yo soy el mayor, vemos un colibrí y lo asociamos con algo femenino, con mi abuelita particularmente. Entonces digamos que sí, está como muy, muy, muy presente para mí eso, ¿no? Tanto lo masculino como lo femenino en este caso. Ok. Y cambiando un poco de giro, ¿cómo fue específicamente que te encontraste con la Gestalt? Ah, ¿en dónde se conocieron? ¿En qué antro? Sí, nos fuimos a tomar unas chelas, la Gestalt y yo, una ocasión en que, fíjate, la Gestalt, bueno, yo vengo de una universidad donde había una inclinación totalmente clínica y totalmente psicoanalítica, ¿no? Pues como a muchos nos pasó así, ¿no? Había estado en grupos de terapéuticos psicoanalíticos, terapia muchos años, ¿no? Desde niño, pues me llevaron a terapia también, a la de a fuerza un poco, pero me gustó, ¿no? Pero yo no sabía, ¿no? Nada de Gestalt, la psicología de la Gestalt, pero no el enfoque como tal. Y realmente me la presentó Claudia Fernández. Es una de yo la quiero mucho y es alguien que me, de manera muy generosa, me la presentó a mí y a un equipo de trabajo que teníamos. Ella lo dirigía con adolescentes que habían corrido de todas las escuelas y que el sistema les falló, o sea, como yo un poco, ¿no? Lo que me pasó. Y ahí ella me contrató. De los niños perdidos, ¿no? Sí, exactamente, con Niños Perdidos de Peter Pan, así, ¿no? Sí. Y ahí empecé a dar un taller de teatro. Yo ya estaba probando lo que era el teatro terapéutico, no tuve un maestro en eso. Yo fui aprendiendo. Y me hacía falta un ingrediente que todavía no terminaba de encajar en eso. Y bueno, ella nos traía, ella estaba formándose en el instituto y ella nos traía a su equipo de trabajo, muchos ejercicios, nos platicaba de eso y bueno, a mí me encantó, me fascinó, pero todavía no di el paso. Cuando entré a la carrera, a mi formación actoral, fue la misma Claudia que me recomendó, me dijo, ¿por qué no vas a terapia Gestalt ahora? Dije, con todo lo que me ha contado suena bien, pues me fui, ¿no? Y fue una cosa maravillosa porque los 20 que no me caían en la formación actoral me caían estando ahí en terapia. Y los 20 que no me caían en terapia me caían en ejercicios no verbales sino corporales durante la formación. El awareness, ahí supe lo que era, ¿no? Algo me pasaba y decía, es esto, no sé qué es, pero es esto, ¿no? Y, uh-huh. y empecé a ver una gran respuesta, ¿no? Al respecto. Y ya después de ahí, bueno, y además a mí me impactó mucho lo que hacía mi terapeuta, pues yo estaba acostumbrado a, digo, muy, muy, con una orientación, yo diría también de alguna forma muy relacional, mis terapeutas psicoanalíticos también, pero de todas maneras era para mí muy raro que mi terapeuta me dijera lo que nos estaba pasando ahí. Yo dije, así que qué raro, pero me gustaba mucho lo que hacía. Después entré a trabajar a una fundación en donde todos son psicólogos y tienen una disciplina artística, psicólogo, bailarina, terapeuta, actor, y resulta que todos habían pasado por el instituto o alguna otra escuela de Gestalt. Yo vi lo que hacían grupalmente con los jóvenes, trabajamos con adolescentes en riesgo, poblaciones vulnerables, y con sus familias, y vi lo que hacían, y yo estaba impactado de cómo se involucraban en la situación, de cómo leían lo que estaba pasando, de cómo no era nada más un ejercicio de danza, de teatro, de pintura, sino que lo llevaban a algo más, ¿no? La mirada con la que lo estaban procesando me encantaba. Y ya, esa fue la gota que derramó el vaso. Dije, no, ya, tengo que ir a formarme en esto. Y ya, terminé en el instituto. Y desde el día uno, desde que puse un pie ahí, que pues, igual ya había visitado, pues más por Claudia, ya que entré ahí ya a inscribirme y que tomé la primera clase, dije, sí, esto tiene que ver con mi vida, con cómo la veo y cómo la quiero ver ahora. Uh-huh. Entonces me quedé pues ya encantado de lo que ahí hacían, ¿no? Y ya, ahí me quedé y ahí me formé. ¿Qué se ha vuelto lo tuyo en la Gestalt? ¡Oh! ¡Qué pregunta! Por un lado, bueno, está como mi práctica terapéutica, ¿no? De uno a uno, cosa que amo y me encanta. Sin embargo, hay algo que tiene un poder muy particular y donde yo me he estado moviendo, experimentando, y también que es un reto para mí porque lo he querido fundamentar de la manera más congruente a la Gestalt posible, que es lo que te platicaba, por ejemplo, de teatro, de expresión artística y de los animales de poder. Uh-huh. Dije, ¿cómo diablos le hago para que esto no sea o no se diga que es un deschavete nada más y que es una cuestión como... ya sabes, esotérica, New Age o algo así, ¿no? Y no lo digo despectivamente, sino pues más pero bien... Pero para como... que no se entienda como lo que no es, simple. Exactamente, que no se entienda como lo que no es. Y entonces ahí me di a la tarea de asumirlo y de empezar a practicarlo, ¿no? Aquí en México me llama la atención que no es como en Sudamérica o en España, que en cada lugar hay escuelas de teatro, terapia que está, o sea, Valencia, Barcelona, Madrid tiene su escuela... En Argentina, bueno, un poco más psicodrama, Argentina, pero en Chile, por ejemplo, ¿no? En Brasil, teatro del oprimido, o sea, un montón de disciplinas, no nada más gestálticas, maridadas con el teatro, ¿no? Con la expresión artística. Y yo empecé a notar que sí podía, y ahí me encontré a Jean-Marie Delacroix, ¿no? Uh-huh. Ahí encontré que podía empezar a fundamentarlo con eso, con lo que él ha escrito, con lo que él enseña en sus talleres. Y no nada más con él. De repente, la misma Claudia me presenta, de ella fue la primera persona con quien yo descubro también la psicopatología desde el enfoque Gestalt, y la teoría del self, y viene otra cubetada de agua, y digo, esto es lo que, es decir, la teoría de campo, la fenomenología, es lo que va a sustentar, ¿no? Finalmente, ¿no? Este trabajo, ¿no? Casi siempre se hacía de manera muy, muy bella y muy padre y respetable desde Naranjo, ¿no? Desde lo que hacía Pearls, pero bueno, pues estamos ya en otro contexto, ¿no? En otro momento. Entonces empecé a encontrar que eso podía llegar a darle un suelo firme a lo que estaba haciendo desde la expresión, ¿no? Desde la expresión artística. Y es ahí en donde yo me encuentro, ¿no? Como tratando de bordar, tratando de darle nuevos cauces, de llevarlo a otros lugares, de profundizar, de no dejar de sustentarlo también. Entonces, no sé si por contesté. Ahí... No, no, sí, claro. Por ahí va el camino profesional tuyo. ¿Y cómo dirías que te ha afectado la gestalt como persona? Yo creo que a lo mejor no lo tengo, a veces no lo tengo tan consciente, pero yo creo que sí, en tanto a tratar de descubrirme en mis momentos de restaurar mi propia espontaneidad, de mirar, de cómo miro mis relaciones personales, de tratar de ser congruente con eso, de abrazar mis propias sombras también, cuando antes me daban miedo, pues ahora tratar de ver qué puedo hacer con ellas, no solo en mi terapia o en mi supervisión, sino también ponerlas al servicio, ¿no? De la imaginación, que es lo que hice cuando era niño, tal vez, pero ahora con mayor conciencia. Me miro siempre descubriéndome, tratando de trabajar conmigo mismo. Creo que ese es el compromiso que me ha dado el enfoque Gestalt. Trabajar conmigo mismo, y mirándome de diferentes maneras. A veces amorosamente, que de chavo me faltó bastante, quizá. Ahora trato de hacerlo. Trato de mirarme amorosamente y de mirar amorosamente también el ser de cada persona, ¿no? De ser de cada persona con quien estoy trabajando, ¿no? De honrar eso. Y también incluso la parte espiritual, creo que también ha encontrado un descanso en el enfoque Gestalt, un maridaje muy bonito. Eso lo fui encontrando poco a poco, cómo está implícito. Quizá no tengo que hablar de espiritualidad cuando estoy con mis pacientes, ni mucho menos, pero creo que se va asentando en mi forma de estar y de mirar a las personas que están aquí y de mirar el proceso también como un crecimiento también, ¿no? Espiritual, porque no, aunque la otra persona ni siquiera lo mencione o yo no lo mencione tampoco, de alguna manera está presente, quizá no en el momento, a lo mejor no lo hago consciente, pero después a la hora de tomar mis notas o de supervisarme y todo eso, o sea, sale por ahí, ¿no? Como que se asoma, ¿no? Es como un elemento más de fondo, ¿no? Es un elemento más de fondo, totalmente. Está ahí presente y trato de que esté. Uh-huh. Y otra pregunta sería, ¿con qué retos te has topado dentro de la Gestalt, o si quieres de tu vida personal? Pero no sé, ¿qué retos ubicas así como desafíos de momentos de duda que te has encontrado? Creo que la congruencia. Y hoy ya sé que no siempre voy a ser congruente y lo acepto como tal, ¿no? Pues sí, a veces no soy muy congruente, que digamos, ¿no? Con lo que ando ahí por ahí, ¿no? Como periquito diciendo quizás, ¿no? Pero trato de, o sea, sí me observo y trato de estarme cachando. Creo que ese es un reto primero, yo ser congruente con eso. De ser congruente en mi práctica terapéutica, y con mis grupos. Otro reto más es el que ya te platicaba hace ratito, ¿no? Como de darle un sustento de verdad, que no deje de ser Gestalt lo que estoy haciendo. Así sea a través de tambores o de percusiones o así, en grupos trabaje, porque eso sí, ¿no? Como que ya a veces me ven venir y dicen, ah, ya nos va a poner a actuar. Yo no los pongo a actuar, pero sí los pongo mucho a jugar a mis grupos. Y he encontrado también como parte de ese reto el que me ha ayudado, por lo menos a mí y a veces a mis grupos, a aterrizar ciertos conceptos que son difíciles de entender en Gestalt, aterrizarlos a través del juego, de la danza, de ejercicios no propiamente de representación teatral, pero sí ejercicios que tienen que ver con el caldeamiento, ¿no? Para entrar al teatro, ¿no? No es otra cosa que awareness, ¿no? Y que batir el ello, ¿no? Entonces, a partir de eso, es que para mí sigue siendo un reto encontrar otras vías diferentes, así como tratar de llevar un poco de Gestalt a otros ámbitos de mi vida, ¿no? Por ejemplo, cuando he llegado a trabajar con empresas, ahí es un gran reto, ¿no? De repente me he encontrado con muchos bloqueos, muchas resistencias en las empresas. Y sin embargo, si me puedo colar ahí así, ¿no? Pues como zorrito por ahí así, sin que se den cuenta, pues ya, ¿no? Ya les dejé algo, ¿no? Y ya alguien preguntó, oye, ¿qué es esto, no? ¿De dónde te formaste, no? O los que van a talleres que pues son igual, no se imaginan que va a ser muy gestáltico y que ni lo sabían y de repente les gustó mucho y que terminan entrando al instituto o alguna otra escuela de Gestalt. O que se van a algo, a alguna disciplina humanista, ¿no? Existencial, y no sé, cualquier otra cosa. Me da mucho gusto, ese es un reto también, ¿no? Para mí, como ser congruente con eso, transmitir la pasión que siento por eso, y no por empujar a nadie, que mira, por vendérselo a nadie, pues creo que ahí está, ¿no? Yo creo que ahí está, y que algunos lo agarran, ¿no? Y quien lo necesita y quien encuentra que puede ser su camino, ya sea para una, ay, un helicóptero, y ya sea para un camino de autoconocimiento como terapia o para formarse. Ahí, ¿no? Eso yo ya me hace sentir muy contento. Y digo, ay, qué padre, ¿no? Compañeros, colegas psicoanalistas con los que he llegado a trabajar, que de repente me preguntan más y que dicen, es que yo creía esto o pensaba lo otro, qué padre que sea así, no sabía, y que incluso ellos me digan, a ver, te mando a ti un paciente o recomiéndame a otro compañero gestal porque creo que este enfoque les va a hacer muy bien a esta persona, ¿no? Más que la psicoterapia psicoanalítica. Ahí es donde yo creo que también hay un reto y vale la pena, vale mucho la pena. Y del otro lado, que parece que es más bien un círculo, ¿no? De los retos, a veces llegamos a la parte del momento más cumbre, ¿no? Pero, ¿cuál dirías que han sido algunos de los momentos más satisfactorios para ti como persona, dentro o fuera del ámbito gestal? Algunas personas aquí, pues no, que una vez que cené con Fritz Perls y otros con un caso clínico en particular, o lo que a ti te representa, tu formación, en tu proceso, por donde tú quieras. Sí. Creo que esos momentos no han sido rimbombantes en términos de, no sé, como de... más bien yo diría que han sido como momentos de mucha profundidad que siento como una especie de paz y donde, que vaya, es como esa experiencia inasible, ¿no? Que no se puede describir tan fácilmente, ¿no? Y que tiene que ver también con lo espiritual. Por ejemplo, momentos de creación colectiva donde ya ni siquiera soy yo el facilitador y donde algo pasa en un grupo, en estos talleres o formaciones de teatro terapéutico desde el enfoque gestalt, o de los talleres de a partir de contactando con mis animales de poder, que encuentro una belleza indescriptible ahí en un cierto momento de creación entre todo el grupo, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Lo que se me ocurre ahorita fue, estábamos haciendo un ejercicio así y llegamos al momento de danzar. Era una danza como una ofrenda para tu relación con la naturaleza, ¿no? O sea, era honrarte como parte de la naturaleza, honrar todo tu ser y tu historia en relación a los animales y a la naturaleza. Ya habíamos explorado, o sea, ya todo el mundo se había convertido en chango, en leopardo y en mariposa y en un montón de cosas. Lo típico, ¿verdad? Lo típico, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y después de eso viene una danza que me gusta mucho, que ya es este honrarse a sí mismo y a los otros seres que me acompañan, ¿no? Sobre todo en relación con la historia de la naturaleza. Pues terminó el ejercicio, todos no muy, muy contentos. Además, todo el mundo está tocando tambores y bailando y gritando. Es una cosa maravillosa. Entonces ya el grupo ya se estaba sentando. Íbamos a empezar el procesamiento. Ese fue el primer taller que di, por cierto. El primeritito, ¿no? Había hecho pilotos y cosas así, ¿no? Pero este ya era la primera vez que lo daba como yo lo había soñado. Así como yo lo concebí. Claro, fue muy diferente a lo que yo me imaginé, pero como yo lo concebí inicialmente tengo otros dos colegas, uno es músico-terapeuta, toca las percusiones, también es gestalt, y otra que se está formando como gestalt, pero que es bailarina, ¿no? Y están ellos así, pues ya como preparando para el procesamiento de lo que había pasado. De repente vino un silencio, como que nadie dijo nada, entró un silencio, y entró un pajarito así por la ventana y se posó en medio, había una silla, se posó en el respaldo de la silla el pajarito, así llegó, se paró y nos empezó a ver a todos así. Y luego se dio la vuelta. Y lo vi, me vio, nos vio a todos, nos quedamos así callados en silencio. Y se quedó así un momento todos así aguantando así, ¿no? Ese momento. Y en eso, pues ya el pajarito vuelve a salir por la ventana del salón, así se fue. Y todos lo vimos. Y fue un momento, creo que ese es un momento cumbre para mí. Ese tipo de momentos que pasan también a veces en la terapia, ¿no? De otra forma, ¿no? Bajo otras circunstancias. esos momentos son los que a mí me transforman totalmente, ¿no? Igual una vez con otro grupo, el último grupo que tuve de este antes de la pandemia, estamos en el camellón en Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte aquí en Coyoacán, y vamos atravesando para ir a comer todos juntos, y en eso llega un águila y se para, así como si fuéramos los mexicas, ¿no? Llega el águila y se para ahí. Con no, serpiente no en pico y toda la cosa. Casi, sí. No, faltó la serpiente, pero llegó ahí, se paró en un tronquito, en pleno semáforo ahí, junto a un semáforo ahí en Miguel Ángel de Quevedo, División del Norte, un águila, bueno, era una aguililla de Harris, pero todo el mundo dijo, ¿ya vieron? Una del grupo dijo, un águila, ¿no? Y había salido el águila por ahí también en el ejercicio, por supuesto, entonces llegó, y todos, wow, nos quedamos ahí así como todos paraditos en fila en el camellón, así viéndola, hasta que ya vimos que se fue volando, ¿no? Ese tipo de cosas son las que a mí me siguen diciendo, este es el camino. Este es el camino y encontraré otro reto seguro, pero es por aquí. Qué bello, qué bellas experiencias. Me encanta que ahí atrás tienes a tu lobo y tus osos y tu águila. Ah, sí, sí, todo el tiempo. Sí, sí te siguen, sí. ¿No? Sí, Y otra pregunta sería, si tú te sientes como parte de una comunidad que está, si esa frase tiene sentido para ti. Qué curioso. En una de las entrevistas que vi tuyas, me quedé pensando mucho en esa. Creo que fue la que más ruido me hizo en ese momento, ¿no? Y dije, ¿qué contestaría yo ahorita en este momento, ahorita, así, aquí, que ahorita, sí, contigo? Me siento parte de algo, ¿no? No siempre me pasa así. O sea, quizás ayer no mucho, por ejemplo, ¿no? Hay ratos en los que no, hay ratos en los que me siento un tanto lejano, no sé. Mi historia con la pertenencia, pues tiene, ¿no? Sí, es una historia, ¿no? Últimamente llevo muchos años pues, trabajando de manera independiente, entonces, como que ya me acostumbré de pronto, incluso como actores, así también, ¿no? De repente haces una película o un capítulo de una serie de televisión y no vuelves a ver a la gente nunca más, ¿no? Y en los grupos también es así, pues grupos van, grupos vienen, ¿no? Con algunos continúa una amistad. Y de repente, cuando nos dedicamos ya de lleno a la psicoterapia, llega un momento en el que, si no veo un grupo, me empiezo a sentir un poco solo. Ciertamente hay una sensación de pertenencia con mi paciente en el momento, ¿no? O con mi familia, a la cual pues quiero mucho y es mi mayor fuente de pertenencia, ¿no? Mi familia. Entonces me pregunto, a ver, ¿soy o no soy? ¿Estoy o no estoy? Bueno, creo que más bien es temporal, ¿no? Como la experiencia, ¿no? A veces está, a veces no. De repente me doy mis vueltas o tomo algún curso en el instituto y sí, sí me siento parte, porque cuando entré ahí me sentí muy cobijado y muy acompañado. Creo que eso me faltó en mi formación como actor. Ahí no tuve mucho sí me sentí un poco solo en ese proceso. A diferencia de mi formación como gestaltista, donde tuve grandes maestros que quiero mucho, que son un referente todavía hoy para mí y que me acompañaron, ¿no? Que me acompañaron, ¿no? Pues como Claudia, como Hilda Gutiérrez, mucha gente, ¿no? A la cual le estoy muy agradecido y que quiero mucho. La respuesta sería a ratos sí, a ratos no. Sí. Creo que sería así. Pues parece que es uno de varios apoyos, ¿no? Como en tu mundo. Sí, totalmente. Va. Ok, pues supongo que la otra pregunta, la última, sería, pues, ¿qué sigue? ¿Para dónde vas? No me meto mucho porque estos no están limitados a tiempos de pandemia, pero cuando es un trabajo con grupo o es un trabajo que requiere como de más, que sí requiere presencia, pues me pregunto cómo lo estás haciendo online. Pero suponiendo que pase eso, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue? ¿Y para dónde crees también que podría ir la Gestalt de aquí para adelante? Claro. En cuanto a la Gestalt, de todo corazón sigo deseando y trabajando un poco por ello desde mi trinchera, por hacerla crecer de la manera en que se pueda, tratando de seguirme preparando, de seguir en supervisión, de ir a mi terapia, de, de tratar de saber más, de empaparme de más, no solo teoría, práctica, y pues como que difundir la palabra, ¿no? Así en empresas, en equipos deportivos, ¿no? Donde me ha tocado también ir a trabajar, en rinconcitos, ¿no? Donde se pueda colar, creo que, insisto, sigue siendo un reto y algo que me gustaría ver crecer, ¿no? Como esa, más arbolitos gestalt, ¿no? Me encanta eso. Y por otro lado, para mí, sí es todo un desafío esto que acabas de decir. De pronto sí me he sentido a veces triste porque me falta eso, porque no he encontrado todavía cómo llevarlo, ¿no? Yo he visto que de repente dan en línea, ya hay gente que sí lo da en línea, no sé cómo le estén haciendo todavía, me pregunto, como teatro terapéutico o algunas otras prácticas así, ¿no? No sé, me queda de tarea como averiguar más de eso, ver cómo, porque creo que esto va a estar un rato todavía más, ¿no? Parece así, ¿no? Pero como si es ya lo que hay. Extrañamos y mañana ya es Navidad, entonces. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo hacerle? Es un desafío y lo estoy pensando, lo sigo trabajando. Ese sería un desafío para mí ahorita en este momento, en ese sentido, ¿no? En cuanto a lo que estamos viviendo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Como terapia online, pues cada vez ya me veo más, no dejo de extrañar, ¿no? Así, la presencia, ¿no? Nada lo suple, nada lo puede sustituir. Pero bueno, he encontrado otras maneras, ¿no? De estar, ¿no? Así, ¿no? Como ahorita estamos tú y yo así, ¿no? Y no lo veo para nada disminuido el encuentro, ¿no? Así como es con los pacientes, ¿no? Hay otras cosas ahí, ¿no? Que nos ayudan, ¿no? A través del online, ¿no? Y de la misma manera me gustaría probar lo otro, a ver si es posible que hubiera otros nuevos aspectos o nuevos recursos. Okay. Pues, por mi parte, sería todo por el momento, pero no sé si hay algo más que tú quieras agregar, algo que sientes que hayamos dejado de lado. No, me parece que no. No, pues, agradecerte, darte las gracias. Me encanta esto que estás haciendo, lo que están haciendo, ¿no? Me encanta de repente verme reflejado en alguien que está en África o en Canadá o en Francia o en España. Es maravilloso, ¿no? Saber que hay otros, ¿no? Que están haciendo lo suyo, ¿no? De repente, bueno, pues sabemos de los grandes maestros, ¿no? Por las publicaciones. De repente me encanta saber de otras personas que están también ahí, ¿no? De terapeutas brillantes, de gente que tiene mucho que aportar y nutrirme de eso. Nutrirme de eso, pues conocerte ahorita también, aunque sea así, ¿no? Mientras, ¿no? Y bueno, es lo que hay, como dice Trump, ¿verdad? Es lo que sí, es. Sí, totalmente. Sí. Uh-huh. No, y pues eso, gracias. Te lo agradezco mucho. Gracias a ti. Gracias a ti.